Hola, muy buenos días, mis queridos amigos de su programa No Más Golpes. Les damos la bienvenida a uno de sus programas más de No Más Golpes. Estamos en este día con el tema de... ¿De qué vamos a hablar? No sé. Ahora vamos a hablar sobre problemas mentales. Espero que les guste y que... Usted tiene el micrófono mal, oiga. ¿Se ha dado cuenta que tiene un micrófono que no está funcionando? Pues dése cuenta. ¿Es este? Tiene el 3. Ay, ay, ay. Entonces, sí se escuchó, sí se escuchó lo que dijo, pero se escuchó muy bajito. Vamos a hablar sobre... Vamos a hablar de muy buenas tardes, ahora mis sí, queridos amigos de su programa No Más Golpes. Le damos la bienvenida a su programa. En este día vamos a tratar el tema sobre problemas mentales. Y ya se dieron cuenta que tiene un problema mental porque no sabe qué micrófono está usando. No, ya sé, estoy usando el verde. Perdón. Siempre, bueno, hoy ando muy contento, no sé ni por qué. Espero que, como siempre, nosotros tomamos a veces, yo sobre todo soy muy sarcástico y tomo los problemas como si no fueran problemas. Entonces, vamos a estar hablando de esto de los problemas mentales, pero yo, como siempre, no tomo las cosas tan en serio para que no vayan a pensar, por favor, que me estoy burlando o que no lo estoy tomando en serio. Es en serio, pero es en broma. A ver. Claro que sí. Este programa está, lo preparé hoy porque una persona me pidió el favor que tratara sobre los primeros auxilios para personas con problemas mentales. Entonces, yo le estaba contando la idea de que yo fui a tomar un curso de primeros auxilios. Fíjate, Pato, no te había contado, ¿verdad? Me dijiste que estabas tomando un curso, pero no me dijiste de qué. Pues estaba tomando un curso de primeros auxilios para ayudar a personas con problemas mentales. Uh-huh. Y créeme que en este curso aprendí mucho de mí misma. ¿Por? Porque todos tenemos problemas mentales. No, todos tenemos problemas mentales, pero unos estamos más atarantados que otros. Así de sencillo. Claro, y así es. Y fíjate que es tan impresionante todo lo que aprendí, que yo me di cuenta de que... a mi alrededor, cada vez que salía del curso, observaba a las personas a mi alrededor, su rostro, sus caras, sus ojos, y yo decía, ¿tendrá problemas mentales? Sí. Estás como la gente gay que siempre anda analizando a la demás gente gay a ver si son jotitos, ¿no? Ah, sí, son igual. Jotitos, sí. Y me pareció que, de verdad, no podía creer todo lo que estaba viendo, todo lo que estaba aprendiendo en ese curso. Ajá. Me ha servido muchísimo para aprender de mí misma, de las personas que me rodean. Y es importante, amigos, tomar esta clase de cursos. Todo curso, media vez sea gratis, adelante también, ¿verdad? Está bien. Uh-huh. Porque estos cursos valen mucho. ¿Valen o cuestan? No es lo mismo. Valen mucho en lo personal y valen mucho económicamente. Cuestan mucho. Costar y valer no es lo mismo. Sí. Valor es, puede tener valor sentimental, pero puede costar muchísimo dinero. Sí. Entonces cuesta, tan caros. Sí, están caros estos cursos y gracias a Dios los están dando gratis. Ok. ¿Pero de qué se trata o cómo? Es un curso de primeros auxilios para poder auxiliar a personas con problemas mentales. Por ejemplo, uno nunca sabe cuándo se va a topar. No sé si te ha pasado a ti, Pato, que vas en la calle o de repente te encuentras a alguien que está hablando solo o lo ves que va hablando solo. Sí. Usualmente yo ignoro. O sea, y me imagino que no debes ignorar, pero usualmente pues está en su rollo. Yo también hablo solo. Sí, pero tienes que estar alerta. Sí. Cuando veas a una persona así, tienes que estar alerta. Existe la diferencia entre personas. Como por ejemplo, yo en serio, yo sí hablo solo. Y yo me hablo a mí mismo. Siempre estoy hablándome a mí mismo, sobre todo cuando tengo algún problema. Trato de tomar de como si fuéramos dos personas en ahora sí, bien, bien chingón. Sí. Si Dios pudo ser tres personas, el pato puede ser dos. Siempre trato de tomar mi problema como por fuera, como si el problema lo tuviera otra persona, pero así encuentro más rápido la solución. y siempre me estoy hablando solo yo, pues yo mismo. Tú mismo. Pero hay gente que pues eso no es tener un problema mental ni estar loco, pero hay gente que pues ya se está quedando arriba y eso es de lo que tú estás hablando. Sí, y es impresionante todo lo que hay en esta vida y de verdad que habemos personas que no nos damos cuenta que estamos enfermas, que tenemos alguna enfermedad mental y ahorita vamos a aprender sobre eso, mi querido amigo Pato, y los síntomas, cómo ver, cómo saber si una persona está padeciendo de problemas mentales, algún familiar, ya sea amigo, para poderlo ayudar. Uh-huh. También aprendí qué preguntas se pueden hacer a esas personas y qué preguntas no se les pueden hacer. A ver, como por ejemplo, dame una pregunta que sí y una que no. Una pregunta que sí les puedes hacer es, por ejemplo, ¿necesitas, estás bien? Interesarse en la persona, ¿estás bien? ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Te sientes bien? Pero no puedes decirle, yo te veo como que estás loco. Are you crazy? Sí, are you crazy. Are you crazy? Sí, no le puedes porque la puedes alterar más en ese mismo momento. Pero hay personas también que sufren de muchos nervios, ¿no? Y ya como que ahí empieza también, esa es una de las raíces de los problemas mentales. Y si les puedo dar un consejo, mi gente, la mayoría de nuestras enfermedades proviene de la alimentación, mala alimentación. Incluso eso que tienes tú ahí, ¿sabías que te hace daño? Sí, el café. No. El endulzante. El endulzante, no. No, eso te causa cáncer y te causa problemas peor de la mente porque es veneno. Yo sé, ahora y sí, aún así ahora lo sí consume yo sé, uno. ¿No? Sí, está bien rico. Sí. Pero es químico. Todo es químico. Y el químico se va al cerebro y ahí después andamos todos que ay, que el Alzheimer y que la madre. Entonces, bueno, y a ver, entonces... ¿Qué más aprendiste o cuáles son los primeros síntomas o cómo está la cosa o qué? Mira, aquí dice, ¿cuáles son los primeros signos de trastornos mentales? ¿Cuáles crees tú que son los primeros signos? Bueno, aquí tengo la misma página que tú. No, a mí no me vas a hacer un chanchullo. Bueno, pueden ser problemas físicos, dolores, trastorno del sueño... Síntomas afectivos, tristeza, miedo, ansiedad, síntomas cognitivos, dificultad para pensar con claridad, creencias anormales, alteraciones de la memoria, síntomas del comportamiento, conducta agresiva, incapacidad para realizar las tareas corrientes de la vida diaria, abuso de sustancias, alteraciones perceptivas, percepción visual o auditiva de cosas que otras personas no ven u oyen. Oye, entonces yo sí estoy bien tronado también. Imagínate, es mi, ¿verdad que uno se entonces todo lo que yo veo de hadas y duendes no existe? No, pues ya ves, cuando ya me pongo marihuana, ¿no? ¿Los elefantes rosas no están o qué? ¿Y sabías que la mayoría de trastornos mentales también previenen más por el uso de drogas? De drogas y alcohol. Y alcohol. Sí. Fíjate, sí, dice, un trastorno mental. Pero ¿sabes qué? Mira, te voy a decir una cosa, y esto es en serio, no te rías, que no te esté riendo, te estoy diciendo. Estoy seria. No, hubo un tiempo que yo tomaba, y tomaba bastante, sobre todo yo ya no tomaba cerveza, porque pues la cerveza era para niñas, era así como para el que toma cerveza light, una chica más. Una chica más. Entonces yo le entraba durísimo al whisky y al coñac y a todas esas cosas. Ya, y solo sin coca, ya nomás, sin soda. Ya nomás así directo, órale. Pues ya eras chara. Pues yo no sé qué sea la chara, pero dices tu bolillo, ¿no? Sí, ya eras chara. Nosotros decimos guayno o decimos teporocho en México. Y la cosa es de que yo siempre he tenido una creatividad muy cañona. O sea, siempre, tú has visto que siempre ando haciendo esto, aquí hago lo otro y hago mesas, pero también escribo. Y cuando andaba bien jarra, me ponía a escribir. Y vieras. Sobre el alcohol. No, me ponía a inventar cuentos, a crear. Mucha gente hace música estando bien marihuana. Te inspirabas. Me inspiraba y, ¿sabes? Tenía un montón, llegué a tener como 800 seguidores, no en Facebook, en una cosa que se llamaba Blogs, así se llamaba, Blogs, B-L-O-G-S. Blogs. Ajá, blogs. Y decían, ¿de dónde te sale tanto? Pues del alcohol. O sea, ahorita lo veo así y te digo, me da risa y no me gusta, no me gustaría estarme riendo, pero yo no puedo tomar la vida serio, lo siento mucho. Ni cuando hay velorio estoy serio. Entonces, yo llegué a tener bastantes seguidores, pero no, ellos nunca supieron que yo tenía un problema de alcohol. Pues, ¿cómo? No, ellos no sabían, porque siempre, en ese tiempo no se usaban tanto los videos porque no estaban los teléfonos tan inteligentes como ahora. Tenías que tener una computadora y las computadoras todavía no tenían cámara, tenías que tener cámara y era una hueva, ¿no? Ahorita ya no, ya con tu teléfono te grabas y subes lo que tengas que grabar. Bueno, la cosa es de que ahorita que estoy leyendo los síntomas, me estoy dando cuenta que sí tenemos problemas mentales. La mayoría de personas, pero no nos damos cuenta y juzgamos a los demás con tanta dureza que de verdad es impresionante la cantidad de personas que hay con problemas mentales. Dice, un trastorno mental o del comportamiento se caracteriza por una perturbación de la actividad intelectual, el estado de ánimo o el comportamiento que no se ajusta a las creencias y las normas culturales. En la mayoría de los casos, los síntomas van acompañados de angustia e indiferencia con las funciones personales. Los trastornos mentales producen síntomas, que son los que acabas de decir. Uh-huh. Son o las personas en su entorno entre lo pueden figurar muchas veces. Uh-huh. Como a la mayoría de nosotros o ustedes, mis amigos, les ha tocado ver a personas así que van hablando solas o que se cruzan la calle sin poner atención. Sin poner atención. ¿Por uh-huh. qué? Porque pierden hasta el interés en uno mismo, uh-huh. ya no se arreglan. Uh-huh. Los problemas mentales afectan tanto a nosotros que cotidianamente ya no estamos acostumbrados a ver normal las cosas. Uh-huh. Pero no es así. Tenemos que tener énfasis en que la mayoría de personas que padecen de esos trastornos consumen drogas, uh-huh. alcohol, sí. o como estaban diciendo en la clase, nos estaban haciendo una pregunta, uh-huh. que si creemos que las personas con trastornos mentales es porque ya viene de familia. También. Entonces, pero la mayoría es causado por drogas o no, y la mayoría es como, aquí es donde yo no entiendo a veces dónde llega, perdón de la palabra, la pendejez. Porque muchas veces las mujeres, sobre todo, confunden amor con pendejez. Y yo lo pude ver en dos relaciones de familia, no primos. De que un primo era abusivo con su esposa y un güey era abusivo con mi prima. O sea, un primo era abusivo con su esposa. Y el esposo de una prima era abusivo con mi prima. Y las dos mujeres mi prima sí se volvió loca, totalmente. Y la esposa de mi primo estuvo a punto de, pero por tantas cosas que las hacen pasar, pero ahí se quedan. Y eso causa también trastornos mentales. Sí, fíjate. No, mi prima tronó, o sea, este hombre era un hombre de dinero, o sea, tenían tierras y trabajadores en México. Mi prima se casó con él y el hombre pues era un hombre bien parecido, alto, no era moreno, era de una tez normal, o sea, canela así. Medía casi 2 metros, o sea, era un hombrezón. No estaba así que digas, ay, qué guapotote, pero llamaba la atención por la altura y por el dinero. Más por el dinero. Pues yo creo que más por el dinero. Siempre anduvo. Se casó y nunca dejó de andar de fiesta. O sea, siempre andaba y le pasaba a las viejas a mi prima por enfrente. Y las viejas se vuelven locas. O sea, no sé qué tienen las mujeres que les importa más la vida del esposo que su vida misma. Muchas veces. Que se enamoran a lo, como dices tú, a lo pensante. No, hay muchos. silbatos, o sea, por no decir pitos caminando por la calle, no, o sea, la cosa es de que, bueno, se llenó de hijos, mi prima, bla, bla, bla. Le afectó tanto todo eso que empezó a desvariar y se empezó se quedó loca. Se empezó a descuidar ella misma. Se empezó a descuidar a los hijos y descuidar, que creo que tenía como 7. A 7 niños por que tu esposo ande de calzón flojo, pues como que tampoco, ¿no? Bueno, la cosa es de que él murió por el alcohol, era alcohólico. Pero como tenía dinero, pues tú sabes que a la gente de dinero no la tachan de alcohólica, ¿sabes? Se está sí, divirtiendo. Sí. Murió de alcohol, o no sé de qué murió, pero murió murió. Yo creo que ella lo extrañaba tanto que al mes murió ella. Wow. Y ella ya no estaba bien, o sea, ella no estaba, pero lo extrañaba. Y él la golpeaba, ya estando mal como estaba, llegaba y le ponía sus recias nomás porque sí. Porque tenía ganas. Híjole. ¿Y qué haces tú en ese? O sea, si sus hijos están ahí, ¿qué haces tú? Tú no puedes meterte. No. Porque si te metes y por decirlo, le pones una madriza al vato, sus hijos se van a enojar porque es su papá. Pues sí. Entonces, hay muchas cosas que se deben y no se deben de hacer. Es por eso que aquí vamos a aprender aquí sobre todo los síntomas de la depresión, los síntomas físicos que da estos trastornos, son dolores de cabeza, son trastornos del sueño, síntomas afectivos del miedo, ansiedad, dificultad para pensar con claridad, como dijiste, creencias anormales. ¿En qué se puede decir sobre creencias anormales ahí en esos síntomas? Yo tengo eso, es es que es lo mismo, o sea, depende de cómo lo tomes. La gente cristiana también cree en eso, creen en ángeles y nunca los han visto. Sí, yo sé. ¿Me entiendes? Sí. Y es como, por ejemplo, es depende cómo lo tomes. Yo creo que hay hadas, yo creo que hay duendes, yo creo que hay ángeles, yo nada más una sola vez he sentido ataque de pánico. Una sola vez y fue en Washington. Y es horrible. Es horrible. Sientes que te estás muriendo, sientes. Y fue por una pendejada bien estúpida. O sea, ni siquiera fue una cosa grande. ha vivido la mitad de su vida en Atlanta con su único hijo Martín, de 34. Esos tratamientos son recarísimos. ¿Sí? Hay unas pastillas que cuestan $300 cada pastilla. ¿Neta? ¿Y eso cuánto te dura el efecto o cómo está la cosa? Es que hay dos tipos. Por ejemplo, para el ADHD están las anfetaminas. Ajá. Esas te duran, hay extended release que te va dando por poquito.